Capítulo 3 de La Copa de Rom, de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Isabela. La señora Ferranti reunió en su casa la nobleza de la capital de Italia. Tenía una hija de 17 años y esta sería probablemente la causa de esta reunión. Isabela era una niña angelical. Sus ojos ardientes herían el corazón del que la miraba por primera vez, y su seductora voz en el canto deleitaba a los jóvenes que la escuchaban entusiasmados. Era una verdadera artista. Cafaroli se había enamorado de Isabela. Esta le había entregado su corazón, y debía entregarle muy pronto su mano. Cafaroli la amaba con el ardor que se ama a los 20 años. Isabela era lo que se llama una coqueta. Correspondía a Cafaroli, porque éste, en el delirio de su pasión, la pintaba su amor, acompañado de palabras que halagaban su oído, pero Cafaroli no veía esto porque la adoraba. ¿Es verdad que era tan linda? La noche antes de su enlace, esperaba a Isabela al hombre que debía ser su esposo, con aquella alegría que es natural en una desposada. Con todo, miraba a cada uno que entraba en la sala, experimentando una lucha interior, cuya causa no es fácil comprender, porque cuando su boca decía, «Si será Cafaroli», su corazón exclamaba, «Si será Eugenio». Dieron las 10 y ninguno de los dos llegaba. La falta de Mr. Eugenio no se extrañaba, porque Mr. Eugenio solo ocupaba un lugar en el corazón de una mujer, y sin embargo, esta mujer había entregado su corazón a otro hombre. Cafaroli era el nombre que corría de boca en boca, aguardándole todos impacientes. A un extremo de la sala estaban varios jóvenes que ya conocemos, y uno de ellos dijo a otro, al mismo tiempo que la puerta se cerraba detrás de un nuevo personaje. «No es él. ¿Sabes, Luigi, que es muy extraña la tardanza de Cafaroli?» «Mr. Eugenio», dijo otro, «tampoco ha venido esta noche, y temo que se hayan encontrado». «Tienes razón. La otra noche juró matarle». «Eugenio se ha marchado a Francia», repuso Luigi. «¿A Francia?», preguntaron todos admirados. «Sí, a Francia, y lo siento, porque era un buen amigo». «Entonces, Cafaroli no ha podido batirse con Mr. Eugenio, y otra es la causa de su ausencia». «Es preciso saberla», dijo Luigi levantándose. «Iremos a buscarle». Despidiéronse los jóvenes y recorrieron los sitios donde solía asistir Cafaroli, pero dieron las 12 de la noche y volvieron sin haber tenido la menor noticia. En los salones de la señora Ferranti reinaba la mayor consternación. Fin del capítulo 3.